Pues estamos ya en la que es la primera sección del programa, el fenómeno del sectarismo. Una sección que trata de temas generalistas, muchas veces tocando el asunto desde el punto de vista psicológico. Y esta noche nos acompaña por teléfono desde Barcelona Margarita Barranco, psicóloga clínica y criminóloga. Buenas tardes, Margarita. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Bien, aquí con vosotros a ver todo lo que puedo daros de información. Pues pasamos ya a la entrevista directamente. A ver, mira, dentro de este campo de las sectas, ¿cuál es tu capacitación? ¿A qué te dedicas? Mira, yo soy psicóloga clínica y trabajo, bueno, tanto en el campo clínico, social y forense. Y además estoy en el servicio de emergencias del Colegio de Psicólogos. Llevo en este tema de las sectas, bueno, pues trabajando para el asesoramiento a las familias, a los adeptos, a las personas que han salido de grupos, profesionales de la salud, es decir, bueno, para todas aquellas personas que, bueno, que necesiten ayuda, en pocas palabras, ¿no? Y, bueno, ¿cuándo y por qué te empezaste a interesar en el tema de las sectas? Era un tema que siempre me había atraído y en el 87-88 se hizo el primer congreso que se hizo en Barcelona con este tema. Y bueno, yo me puse en contacto con la asociación en ese momento que lo llevaba y empecé a colaborar con ellos. Luego ya pasé a formar parte del equipo terapéutico y desde el año 2000 dejé esta asociación, que era AIS en Barcelona, y trabajo por mi cuenta y además con una asociación que es Retune a nivel de ámbito nacional. Si te parece, como hemos dedicado ya algunos programas a hablar del proceso de captación, las modificaciones que ocurren en el comportamiento de los adeptos y temas parecidos, ¿qué tal si nos cuentas tú pues algún caso en el que hayas trabajado y que consideres interesante? Uh-huh. A ver, os cuento un caso, ¿no? Habría muchísimos, pero bueno, empezamos por uno de ellos, ¿no? Es un grupo que se llama ESERE, que es un grupo relacionado con el tema de Nueva Era, y es un grupo de creación española, que lo lleva una mujer que se llama Silvia, que aunque ella es de origen marroquí, vive en España. En este grupo se trabajan, bueno, y se hablan de todo lo que son temas relacionados con la nueva era. Se hacen meditaciones, visualizaciones, se trabajan técnicas de sanación, imposición de manos, se habla de ángeles, de espíritus, de canalizaciones. O sea, un poco espiritismo, contacto con otras realidades, médium, ¿no? Sí, exacto. Entonces, para hacerte un poco una idea, la persona está, la líder del grupo, ella lo que hacía era la captación a través de un programa de radio, ¿vale? Sí. Donde ella hablaba de todos estos temas y bueno, pues la gente pues la llamaba y bueno, ella va haciendo como una especie de consulta radiofónica, ¿no? Ajá. Además, este grupo es un poco representativo pues con lo que está pasando últimamente, ¿no? De grupos que mezclan varias cosas, varias teorías, hacen como una especie de mezcla de cóctel de ellos y bueno, pues lo lanzan al mercado y a ver quién pica, ¿no? Quiero decir que este es un poco el funcionamiento con la líder esta y con muchos grupos que están funcionando. Entonces, el caso que quería comentaros, bueno, es el caso de una mujer, vamos, le vamos a poner Laura, de 33 años, que estaba casada con Juan y no tenían hijos. Ella es la quinta de 8 hermanos y, bueno, su padre era una persona muy trabajadora, que estaba muy pocas horas en casa y que murió cuando ella tenía 24 años. Y respecto a la madre, bueno, pues una persona que, digamos que la queja que siempre hacía es que le daba poco cariño, poco amor, la sensación de que, bueno, de que le hacía poco caso, digamos, ¿vale? Esto es la evidencia que tenía Laura. Laura, bueno, es una chica que estaba escolarizada hasta los 14 años, terminó la EGB. Ella, de hecho, quería seguir estudiando, pero bueno, las circunstancias familiares de ser tantos hermanos y la situación económica, pues hizo que tuviera que dejar de estudiar, ponerse a trabajar, ¿no? Con 28 años ya y estando casada, hecho una instancia en Correos y entró a hacer suplencias de verano. Y, de hecho, se planteó la posibilidad de poder presentarse a oposiciones para conseguir la plaza fija. Hasta ese momento ella estaba como ama de casa. El marido era un electricista en una empresa. Y bueno, la relación que en principio había de la pareja era una relación muy buena. Cuando ya se casó, tenía la sensación de que tenía experiencias extrañas, que veía cosas, que se despertaba por la noche, que veía luces. Y esto hizo que buscara profesionales del ámbito de la salud pues para ver qué es lo que le estaba pasando, que alguien le ayudara, ¿no? Con los profesionales que encontró, no le dieron la respuesta o ella no vio la respuesta a los problemas que ella estaba notando que tenían. Entonces, a partir de ahí ya es cuando empieza a buscar otras alternativas, ¿no? Y a partir de ahí, claro, es como ella entra en la secta, entiendo. Sí. Ella hacía mucho tiempo que escuchaba un programa de radio donde hablaban de todos estos temas un poco, pues bueno, esotéricos. Entonces, bueno, durante un tiempo largo ella estuvo escuchando y pensándose a ver qué hacer, hasta que un día decidió llamar. Y esta persona, cuando ella se lo explicó, lo que le dijo es que no se preocupaba, que lo que a ella le pasaba era lo más normal del mundo, que lo que le ocurría era que ella era una persona especial, que servía como canalizadora de los seres espirituales, y entonces le propuso empezar a hacer sesiones privadas de meditación, visualizaciones creativas, bueno, todo lo que ellos hacían, ¿no? Poco a poco la fue introduciendo para que empezara a trabajar. Hacían un grupo de mujeres que habían, pues, eran más o menos sobre unas 10, 11 mujeres. La mayoría de ellas estaban separadas, divorciadas, solteras, es decir, que no había, las relaciones de pareja ya estaban deterioradas, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, en estas meditaciones siempre habían, pues eso, visualizaciones guiadas muy relacionadas con paisajes, montañas, el mar. Uh-huh. Al cabo de un año ya estas meditaciones ya eran para empezar a contactar con seres de luz. Es decir, fueron pasando de lo que sería una meditación normal, ¿vale?, de una situación guiada normal, a empezar ya a ir introduciendo aspectos ya más de contacto con seres, digamos, de otros lugares, ¿no?, por decirlo de alguna manera, ¿no? Exacto. Exacto, porque, bueno, pues entonces estos seres de luz hablaban con personas que estaban muertas, hablaban con los ángeles, que sí, las meditaciones llegaban hasta, bueno, pues hasta el extremo máximo. Claro, y siempre guiadas por esta líder, ¿no? Uh-huh. Entonces, evidentemente, no solo era la meditación, sino que después ellas tenían que contar qué es lo que habían visto, y evidentemente la líder lo que hacía era interpretar todo lo que ellas explicaban, ¿no? Hasta que llega un momento en el cual ya no solamente es la líder, sino que aparecen los ángeles que les empiezan a decir que lo que tienen es una misión especial que deben cumplir. A ella en concreto le dicen que la misión que tiene que hacer es la de dar masajes y curar con las manos. Entonces, claro, evidentemente tenía que formarse en ello, puesto que Laura no tenía ni idea en ese momento ni de dar masajes, ni de curar con las manos, ni de nada por el estilo. Sí. Con lo cual empieza a hacer los cursos de Reiki. Se le dijo que tenía que, como mensajista, que tenía que conectar con el paciente, que ella era un canal a través del cual esos seres superiores la podían ayudar a sanar a las personas y a los pacientes que iba a tener. Evidentemente le dijeron que el mensaje que le transmitieron es que no dijera absolutamente nada a nadie de las familias, de su familia, que no dijera nada, ¿no? A excepción de su hermana pequeña, que era la única que parecía que podía ser captada también, ya que alguna vez ella le había dicho vente al grupo y la hermana pequeña había accedido a ir al grupo, ¿vale? Con lo cual a ella sí que le podía ir diciendo algunas cosas controladas, pero se las podía decir. Respecto al marido, evidentemente lo tenían más al margen, ya que habían, en diferentes ocasiones, habían intentado incluso que Laura acabara rompiendo la relación con él. Bueno. Decía antes del grupo, todo lo que eran mujeres separadas, ¿no? De una relación que era buena, pues poco a poco esa relación la van deteriorando y van haciendo que se vaya deteriorando. A Laura la van preparando para que tenga su propia consulta, porque según la líder iba a ser, vamos, lo mejor del mundo, iba a tener muchísimos pacientes, que eso le iba a dar mucho dinero y que dejara todo lo demás, porque evidentemente esto iba a ser, bueno, pues la gran panacea, ¿no? Es decir, que bueno, un poco el cómo va transformando, sí, toda la... ya está totalmente absorbida. Sí. Uh-huh. Y más que ayudarla, le han potenciado encima sus problemas de visiones. Claro, claro, lo que han hecho es decirle que eso es lo normal, ¿vale? Que lo normal es que tú tengas, hables con los seres espirituales, con los ángeles, que te digan lo que tienes que hacer, que encima tienes un don especial, ¿vale? Quiere decir que ella es todo lo que, bueno, lo que le van transmitiendo y lo que ella va asumiendo como que realmente pues forma parte de ella misma, ¿no? Claro, Silvia, todo eso lo que va trabajando más a más es el hecho de que Laura se separe de su familia, yeah, ¿vale? Porque evidentemente la familia lo que empieza es a ver cosas raras, a ver cosas extrañas y lo que empiezan a decirle que qué está pasando, ¿no? Entonces, de alguna manera van intentando que cada vez esté menos cerca de la familia, precisamente para que no le cuestionen o la puedan hacer reaccionar de que realmente lo que está pasando es que la están manipulando, ¿no? Uh-huh. Es decir, que eso es lo que intentan, ¿no? Entonces, bueno, a ver, a partir de aquí, claro, tú piensas que de alguna manera Laura ya cree en todo lo que Silvia le dice. Es que también otra de las cosas que intenta es romper con su marido. ¿vale? Lo que va haciendo es meter cizaña en la relación del marido, puesto que el marido no quiere ir al grupo, ¿vale? El marido se da cuenta de que evidentemente ahí están ocurriendo cosas que no tienen que no son normales, ¿no? Y el marido junto con la madre son los dos que hacen fuerza para intentar sacar a Laura de allí, y lo que va haciendo ella es ir desmontando toda la relación, ¿vale? Que llegue de alguna manera a odiarlos para no querer estar con ellos. Y me acuerdo, por ejemplo, incluso con la madre, ¿no? Que le decía que la madre le chupaba la energía, ¿no? Y que, por lo tanto, no era bueno que estuviera con ella. Como la madre era una persona mayor, pues que había que desvincularse, porque, claro, si la madre se le llevaba la energía, ¿cómo iba a tener ella energía suficiente para poder hablar con los ángeles? Paso a paso va haciendo que, evidentemente, todo esto se vaya agravando y todo se vaya deteriorando muchísimo más. Además, todo esto coincide en que Laura empieza a despertarse por la noche, ¿vale?, diciendo que tiene un espíritu divino dentro de su abuelo, que era un indio llamado Kimochi. Bueno. ¿Vale? Ya que según la líder, a más, ¿vale?, le había hecho una regresión en la que le había dicho pues que evidentemente ya venía de una tribu india y que su abuelo era brujo. Bueno. Claro, todo eso en el subconsciente, en los sueños, pues claro, lo que acaba saliendo es que realmente su abuelo, pues eso, pues es un indio que se llama Kimochi. Y además por la noche pues hace rituales, cánticos, habla en otros idiomas, recibe mensajes. Bueno, claro, el deterioro cada vez es mayor, ¿no? ¿Qué pasa con todo esto? Que con la situación de estrés, de tensión que tiene, que acaba generando, es un cuadro de crisis de ansiedad a niveles pues bueno, muy muy exagerados, ¿no? Con convulsiones, agitación psicomotriz, respiración acelerada, ¿vale? Ya. Por lo que evidentemente hay que llevarla al hospital. En el hospital, claro, ¿qué te hacen lo primero? Por recetarte ansiolíticos, tranquilizantes, mandarte en casa, que te estés tranquila, que siempre estés acompañada. Claro, ¿cuál era el mensaje que la líder le estaba dando? Todo lo contrario. Tu madre no puede estar en casa, tu hermana no puede estar en casa, tú tienes que dejar de tomar toda la medicación porque esto que te están dando te está yendo fatal. Además, claro, a ver, a partir de todo esto, claro, la familia es cuando empieza a asustarse, ¿no? Porque están viendo que cada vez Laura está peor, se va aislando cada vez más de la familia, no puede tomar decisiones por sí misma, y es cuando en un momento determinado deciden que evidentemente algo está pasando ahí. La forma con que habla, de lo que habla, es como que la sensación de esta chica le pasa algo serio, y deciden ingresarla en un hospital como mínimo para poder descansar y valorar qué es lo que le está pasando realmente, ¿no? Y ahí es cuando evidentemente empiezan a detectar que, bueno, ya tenían sus sospechas, pues de que evidentemente estaba en un grupo en que la estaban manipulando y que estaban jugando con ella, ¿no? Y aquí es donde ya deciden solicitar la ayuda terapéutica para alejarla de todos estos... De todo este grupo, sí. Claro. Pues poco tiempo me parece para que se diera cuenta Laura de que la estaban engañando de esa forma, ¿no? Bueno, a ver, vamos a ver, en este momento Laura tiene muy claro que evidentemente la han manipulado y que la han engañado, ¿no? Aunque evidentemente necesita un tratamiento y necesita un seguimiento pues para poder superar todo lo que tenía. Porque a ver, no deja de que cuando hay situaciones conflictivas anteriores a las entradas de los grupos, el grupo lo que hace es acabar deteriorando más la situación previa, ¿vale? Con lo cual, sí. Bueno, pues necesitan apoyo, necesitan ayuda y necesitan un seguimiento a posteriori. ¿Y la líder del grupo no le ha seguido llamando, no ha seguido insistiendo? Suele ser común, ¿no? A ver, lo intentan al principio, ¿vale? Lo que pasa que, bueno, ellos ya saben que lo que no pueden es llamar, que intentan que nadie coja ese teléfono. A veces incluso han tenido que llegar a cambiar los números de teléfono, ¿no? Claro. Porque si no, evidentemente es un machaque al principio, sobre todo, claro, es que se les va una fuente económica, claro, brutal, claro. Hablando claro. Bueno, pues Margarita, muchas gracias por traernos este caso que nos acerca a la realidad del fenómeno sectario y donde podemos ver cuánto daño se puede hacer a una persona que, teniendo problemas, acude donde nunca debió, sin saberlo. Exacto. Claro. Uh-huh. Está. Y bueno, luego en el programa profundizaremos un poco más en la terapia del Reiki con Vicente, que está por aquí. Y bueno, pues te esperamos en el programa otro día, por teléfono aquí en directo en la emisora, con algún otro caso si te parece. Y bueno, pues muchísimas gracias, Margarita. De nada, a vosotros, y cuando queráis, ya sabéis, aquí estoy para ayudaros en lo que pueda. Perfecto, gracias pues. Venga, a vosotros. Hasta luego. Hasta luego. Estamos ahora con Vicente, con quien vamos a hablar del Reiki. del que ya se ha hecho mención hace un rato a lo largo de este programa por Margarita Barranco. Pero vamos a entrar más en detalle, vamos a ver en qué consiste. El Reiki es una terapia que algunas personas practican esperando alguna curación de alguna enfermedad, y yo creo que muchos de nuestros oyentes han oído hablar de esta palabra, del Reiki. Ahora, con Vicente, vamos a profundizar más en lo que es el Reiki. Hola, buenas tardes, Vicente. Buenas tardes, Izaskun. Venga, cuéntanos, ¿qué es el Reiki? Sí, el Reiki es una terapia, un método de curación por medio de una energía vital, que es lo que significa Reiki. Es una energía cósmica, la energía de la vida, que anda por ahí en el universo, en las cosas. Bueno, al menos esto es lo que dicen los seguidores de esta terapia. El Reiki lo difundió en el siglo XIX un monje japonés, Mikao Usui, a partir de enseñanzas del budismo y del hinduismo, como los chakras. Y les explico lo que son los chakras. Chakras es una palabra que se escucha mucho también en las terapias alternativas, y es un centro energético que, según estos terapeutas, según el hinduismo, es un punto que tenemos en el cuerpo de donde aflora energía o entra energía. Son, por tanto, centros de energía que se usan también en la acupuntura. Y se alinean en todo el eje del ser humano, desde la cabeza y por toda la columna vertebral. Bien, pues sabiendo ya lo que es un chakra, vamos a continuar con el Reiki. Sí, el Reiki lo que pretende hacer es controlar y manejar mediante la imposición de las manos por parte del sanador esa energía vital y llevarla desde el universo, desde el entorno, a través de su cuerpo del sanador, luego a las manos y de ahí a los puntos enfermos de la persona necesitada. Y me refiero a curación de enfermedades físicas y mentales. ¿Y nos puedes contar algo más, un poco más de esta energía? ¿De dónde viene? ¿Qué es o qué tipo de enfermedades puede curar? Sí, claro que sí. Pero es que esto no lo sabe nadie. Es una energía que está, bueno. Sí, es una energía que está por ahí en el cosmos. La Reiki, la energía universal. ¿Y cómo se puede manejar? ¿Y cómo es posible que ese sanador la pueda controlar sin ningún aparato y solo con las manos? Pues nadie lo sabe y tampoco lo saben ellos. Por otro lado, un sanador de Reiki dice que puede curar una enfermedad sin ni siquiera saber qué enfermedad es. Y por supuesto, cualquier enfermedad que se te ocurra, desde cicatrizar una herida a soldar un hueso, un catarro, una depresión, el cáncer o cualquier enfermedad mental. Bien, pero entonces, Vicente, ¿esto del Reiki es verdad? Hablando ya seriamente. Pues sí, esa es la pregunta que nos interesa. Si esto es un engaño o si esto funciona realmente. Pues podemos contestar a esta pregunta. Jamás, jamás se ha podido detectar con ningún aparato científico esta energía que llaman energía vital. Jamás. Nunca se ha encontrado, ni se ha comprobado que están los seres vivos y que pueda transferirse de un cuerpo a otro. Y los que hacen Reiki, los sanadores me refiero, nunca han podido decir cómo lo hacen o la mueven del de sus manos a sus pacientes. Algunos sanadores Reiki dicen que pueden curar a distancia, sin que esté el paciente, o que incluso pueden cargar la batería de un coche. Pero claro, no hay ninguna prueba de que esto se haya logrado. Por lo tanto, pruebas ninguna, explicación ninguna. Bueno, y entonces, esto es un caso asombroso, esto es increíble, que lo siga además tanta gente. Pues sí, pero asombroso, como vamos viendo en este programa, pues poco, mucho asombro, pero muchas personas, como bien dices. Pues sí. Los estudios científicos, creo que hay que recalcarlo, que se han hecho, porque se han hecho, han demostrado lo siguiente. Se han realizado, atención, pruebas científicas en pacientes aquejados de ciertas enfermedades en más de 200 estudios, con enfermedades mentales y físicas, y se compararon resultados cuando se aplicaba Reiki o no, o bien cuando se hacía una parodia o un engaño simulando un Reiki, es decir, por alguien que no era un sanador de Reiki, pero que decía que lo era, o bien también aplicando medicina científica, medicina occidental. Y lo que se demostró es que el Reiki no consigue sanar en ningún caso, logrando solo una cierta relajación en el paciente, o bien un efecto muy transitorio, puramente de influencia psicológica en el creyente en la terapia, con un placebo. Él cree que el Reiki le va a curar y eso solamente ya tiene un efecto sanador, relajante, que le ayuda en su dolor al menos, pero nada más. Voy a citarles una frase del trabajo que les estoy narrando, esta investigación, la mayor investigación médica sobre el Reiki, que se publicó en una prestigiosa revista médica el pasado año. Dice así, en conclusión, no hay evidencia suficiente para afirmar que el Reiki es un tratamiento efectivo para ninguna enfermedad. Por lo tanto, el valor que pueda tener el Reiki continúa sin haberse probado. Pues más concluyente, más claro y mejor dicho, imposible, Vicente. Eso es. Vicente, ¿están muy extendidas estas prácticas? Pues no hay una sola provincia de España donde no existan centros de Reiki, y por lo general varios. Por lo tanto, si hay centros de Reiki, es que hay practicantes suficientes de esta terapia para mantenerlos abiertos. Y así ocurre en general en cualquier país occidental. ¿Y cuál es la postura de la Iglesia con respecto al Reiki, Vicente? Lo que la Iglesia dice sobre el Reiki es que el Reiki, además de una terapia, es una religiosidad, con elementos budistas e hinduistas, por lo tanto religiones que no son la cristiana. Además, muchos maestros de Reiki, sanadores de Reiki, consideran a Jesús un maestro más de la sanación, porque curaba personas. Pero claro, es que Jesús no es un sanador más, es el Hijo de Dios, es Jesús el Cristo. Por otro lado, los creyentes en Reiki, que creen en esas energías, en los chakras, son creyentes en la reencarnación, que eso es lo que significa chakra. Chakra significa rueda, círculo. Una rueda que da vueltas para reencarnarse continuamente. Y en la reencarnación no creemos los cristianos. Por lo tanto, el fondo espiritual de esta práctica no es cristiano. Y muchísimos de estos centros que ofrecen terapia Reiki también van deslizando a sus pacientes libros, ideas que no son cristianas. Y un apunte, si me permites, de los obispos de los Estados Unidos, ajá, un país donde se calcula que casi un 30% de su población, de los estadounidenses, son practicantes de terapias como el Reiki, terapias de estas alternativas de la nueva era. Pues este 29 de marzo, hace unos días, ¿sí?, se ha publicado por los obispos de este país un documento sobre el Reiki de nombre Directrices para la evaluación del Reiki como terapia alternativa. Uh-huh. Y le voy a entresacar algunas frases. El Reiki carece de credibilidad científica y está fuera de la fe cristiana, haciéndola inaceptable para las instituciones sanitarias católicas. La Iglesia reconoce dos clases de curación, dice el documento. La curación por la gracia divina y la curación que utiliza los poderes de la naturaleza, que no se excluyen una a otra. El Reiki, sin embargo, no encuentra apoyo ni en los descubrimientos de la ciencia natural ni la fe cristiana. Estudios científicos serios atestiguan que el Reiki carece de eficacia, así como de una explicación científica plausible sobre cómo pudiera llegar a ser eficaz. Tampoco la fe puede ser la base de esta terapia, afirman los obispos, puesto que el Reiki es diferente de la curación divina conocida por los cristianos. El acceso a la curación divina se hace a través de la oración a Cristo como Señor y Salvador, mientras que el Reiki es una técnica que se transmite de maestro a alumno sin intervención de Cristo. Por lo tanto, concluye el documento, un católico que ponga su confianza en el Reiki estaría actuando dentro del ámbito de la superstición. Yo diría que este documento es muy ilustrativo, es francamente bueno. Eso es, sí, a mí me ha parecido excelente, muy claro, y bueno, pues creo que mejor no se puede decir, eso es. Buenas tardes, Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes, aquí os traigo, como siempre, varias noticias que nos dan idea de lo que pasa en el mundo hoy en relación con las sectas. Venga, pues paso a leer los titulares. Benedicto XVI se refiere a las sectas y a la brujería en su viaje apostólico a África. El pasado 22 de marzo, el Papa Benedicto XVI concluyó su viaje apostólico al continente africano, en concreto a Camerún y Angola. En diversos momentos aludió al fenómeno de las sectas en África y también a la difusión de la brujería y el espiritismo. Ya en el viaje en avión hacia estos países, el Papa tuvo un diálogo con los periodistas como acostumbra hacer. Un redactor alemán le preguntó en concreto por la presencia de las sectas en África, como contexto de la misión cristiana, a lo que Benedicto XVI respondió: ante todo nos damos cuenta de que en África el problema del ateísmo casi no se plantea, porque la realidad de Dios es tan presente, tan real en el corazón de los africanos, que no creer en Dios, vivir sin Dios, no parece una tentación. Es verdad que existe el problema de las sectas. No anunciamos nosotros, como hacen algunas de ellas, un evangelio de prosperidad, sino un realismo cristiano. No anunciamos milagros como hacen algunos, sino la sobriedad de la vida cristiana. Estamos convencidos de que toda esta sobriedad, este realismo que anuncia a un Dios que se ha hecho hombre, y por tanto un Dios profundamente humano, un Dios que sufre también con nosotros, da un sentido a nuestro sufrimiento para un anuncio con un horizonte más amplio, que tiene más futuro. Y continuaba diciendo, y sabemos que estas sectas no son muy estables en su consistencia. En el momento puede funcionar el anuncio de la prosperidad, de curaciones milagrosas, etc., pero tras un poco de tiempo se ve que la vida es difícil, que un Dios humano, que un Dios que sufre con nosotros es más convincente, más verdadero y ofrece una ayuda más grande para la vida. Otra cosa importante es que nosotros tenemos la estructura de la Iglesia Católica. Anunciamos no a un pequeño grupo que tras un cierto tiempo se aísla y se pierde, sino que entramos en esta gran red universal de la catolicidad, no solo transtemporal, sino presente sobre todo como una gran red de amistad que nos une y nos ayude y nos ayuda también a superar el individualismo para llegar a esta unidad en la diversidad que es la verdadera promesa. Hasta aquí las palabras del Papa en el avión. Por otra parte, en su encuentro con los obispos de Camerún les dijo: el desarrollo de las sectas y movimientos esotéricos, así como la creciente influencia de una religiosidad supersticiosa y del relativismo, son una invitación apremiante a dar un renovado impulso a la formación de jóvenes y adultos, especialmente en el ámbito universitario e intelectual. Por este motivo, el Papa alentó los esfuerzos de todas las instituciones eclesiásticas cuya misión es hacer accesible y comprensible a todos la palabra de Dios y las enseñanzas de la Iglesia. Además, en la segunda jornada de su visita a Angola, pidió a la Iglesia de aquel país que combata la brujería y los sacrificios humanos rituales. Muchos de ustedes, dijo, viven con el miedo de los espíritus, de poderes nefastos que los amenazan, desorientados, y que llegan a condenar a niños de la calle y hasta ancianos, porque dicen son brujos. A ellos hay que anunciarles que Cristo venció a la muerte y todos esos poderes oscuros. Miembro de Creciendo en Gracia apuñala a un sacerdote católico en Colombia. Como un enviado de Dios, se identificó Jonathan David Gómez, de 24 años, quien atacó en plena misa al padre Alirio Ramírez, párroco de la iglesia Nuestra Señora de las Victorias de Santa Rosa de Cabal, en Colombia, el pasado 8 de marzo por la noche. La situación del sacerdote, gracias a Dios, actualmente no reviste gravedad. «Me considero un anticristiano», declaró Jonathan a la policía. «La gente es ignorante porque el anticristianismo está en la Biblia. Va a llegar el día de la salvación, pero los que tienen la marca son los únicos que se van a salvar». Y es que el atacante tiene tatuado una pantera con un 666 en su brazo izquierdo. Y continuó diciendo: yo lo hice porque me choca la iglesia. Dios fue quien me pidió que lo hiciera. Está acusado de tentativa de homicidio agravado, en concierto con tentativa de homicidio simple, debido a que hirió a dos fieles que estaban en ese momento en la misa. La defensa de Gómez alegó que el joven, quien fue retirado hace algún tiempo de la milicia por problemas psiquiátricos, manifiesta abierta animadversión por la Iglesia Católica debido a situaciones psicológicas por cosas que sufrió en su niñez. Agregó que, por si fuera poco, su defendido pertenece a la secta Creciendo en Gracia, en donde le han inculcado el odio por la Iglesia Católica y por ello su aborrecimiento contra esta institución. El sujeto estará detenido en la cárcel hasta que salga el resultado de los análisis psiquiátricos para descartar o confirmar cualquier trastorno mental. La secta Nueva Acrópolis impartirá formación a la policía de Perú. Es una de esas noticias sorprendentes que nos encontramos de vez en cuando. Recientemente, la Asociación Mutualista de Oficiales de la Policía Nacional de Perú informó del convenio que ha suscrito con la secta Nueva Acrópolis para favorecer la participación de miembros de este cuerpo armado en las actividades formativas de este movimiento esotérico. Según informa en su página web la Asociación Policial, la Organización Internacional Nueva Acrópolis es una institución cultural y filosófica con fines humanistas que está presente en más de 50 países en el mundo, impulsando el desarrollo integral del ser humano a través de las diferentes ciencias, filosofías y artes, proyectándose a contribuir debidamente a la formación de nuestra sociedad, con la seguridad de que esto puede ser posible mediante la educación que potencie los más nobles ideales del ser humano. Nueva Acrópolis, un grupo claramente esotérico, aunque tenga esta cara pública de asociación cultural, pone a disposición de los policías peruanos y sus familiares una serie de descuentos en sus cursos de oratoria, lectura veloz, técnicas de estudio, concentración y memoria, administración eficaz del tiempo, inteligencia emocional, el arte de ser mujer, yoga, tai chi, qigong, relajación, meditación, técnicas para controlar el estrés y feng shui. Un amplio repertorio. Así podemos observar hasta qué ámbitos llega la acción de las sectas cuando su apariencia pública es respetable, como en este caso. Pues gracias, Luis, muy interesante como siempre todo lo que nos traes, y bueno, ya te esperamos dentro de 2 semanas. Aquí seguiré atento a la actualidad del fenómeno sectario para traerosla otra vez dentro de 15 días. Venga, hasta luego. Adiós. Hola de nuevo, Vicente. Y ya estamos en la sección habitual de literatura, cine, música y mucho más. El libro que hoy nos vas a comentar es un clásico de la literatura esotérica sobre Jesús, que es la Santa Sangre, el Santo Grial. A ver, cuéntanos, ¿de qué va este libro? Cierto, el libro de esta tarde es el comienzo de lo que podríamos llamar una de las mejores mentiras que se han elaborado sobre Jesucristo, su vida, su muerte y sobre el personaje de María Magdalena. Y es el comienzo porque de ahí arranca gran parte de la trama de Dan Brown y su Código Da Vinci y muchos otros títulos que nos hablan de una posible descendencia de una relación entre Jesucristo y María Magdalena. Vamos a ir explicando todo esto. Sí, eso es. Venga, primero sitúanos un poco en el libro, brevemente. Ah, vale. El libro es del año 1982 y fue escrito por Michel Baigen, Richard Ley y Henry Lincoln. Lo que ellos cuentan, afirman, son investigaciones serias. Ellos descubrieron, ya digo, no algo que inventaron, sino algo que encontraron, una investigación de unos documentos. Y lo vendieron no como una novela, sino como una investigación rigurosa y seria, en su libro La Santa Sangre y el Santo Grial. Descubrieron que Jesús de Nazaret se casó con María Magdalena y tuvo hijos. Sus descendientes se casaron con reyes y gobernantes del mundo, y ahora están esperando asaltar el poder del mundo, intentando acceder a los puestos del poder político. Por lo tanto, lo de la sangre real del título hace referencia a la deformación del sonido de las palabras sangre real, sang real, sant real, el santo grial. Es decir, la santa copa que usó Jesús en la última cena. Pero el significado que aquí se da a santo grial, más que a la copa, es a la sangre, a la descendencia sanguínea de Jesús. Y ese supuesto descubrimiento de estos tres autores, dinos, vamos a ver, ¿en qué se basaron para o qué encontraron para hacer esa tesis, para emitir esa tesis? Pues íbamos un poco, si te parece, a mantener la intriga. Y antes diré algunas cosas que pudieran sonarnos. Y me refiero, a lo largo de los siglos, y para preservar esta descendencia de Jesús, se formó una orden militar, que también tenía relaciones con los caballeros templarios, el llamado Priorato de Sion. Este Priorato de Sion tenía que defender la vida de los descendientes de Jesús, de Cristo, para que no se perdieran ninguno de sus hijos, para que siempre hubiera descendencia. Los templarios también ayudaron en su momento a este Priorato de Sion a defender el secreto militarmente. Bueno, ¿y entonces qué sucede? Bien, este linaje se fue casando con personajes de la realeza, empezando formando sus alianzas con el poder a través de la dinastía Merovingia, que es una familia de origen alemán del centro de Europa, de los siglos 5 al 8. Estamos, por lo tanto, en la época de después de la caída del Imperio Romano, ya que los primeros reinos bárbaros. Y bueno, volviendo, ¿se sabe o se dice de alguna forma clara o datada cómo empieza este linaje? La historia comenzaría con una hija de Jesús de Nazaret y de María Magdalena que emigró desde Judea hasta el sur de Francia, cerca de España. Y de allí arranca este linaje que se mezclará con los merovingios, como hemos dicho. ¿Y en qué argumentación se basan, por tanto, estos escritores? Bien, en su tesis la basan en suponer que las bodas de Cana, quienes se casaban, eran Jesús y María Magdalena, a pesar de que el Evangelio de Juan nos diga que Jesús fue invitado. Ya. También se basan en los Evangelios apócrifos, que no son considerados válidos, canónicos, de Felipe y de María Magdalena, que son obras sin fundamento histórico y eclesial, pero las que salvan el importante discipulado de María Magdalena y cuánto era querida por Jesús de Nazaret. Bueno, entonces, si podemos constatar que la base histórica es tan poca, ¿cómo es posible, por tanto, hacer afirmaciones como las que se hacen en este libro, de que los descendientes de Jesús y todo lo de los merovingios, el priorato de Sion y todo lo demás a lo que has hecho referencia? Sí, es que ocurrió una cosa más. En el siglo XIX, un párroco de un pueblo del sur francés encontró unos documentos que estos autores dicen que demostraban toda la teoría del linaje y la descendencia de Jesús y la Magdalena. Pero lo sueltan así, sin prueba alguna. Estos documentos se acabaron posteriormente en manos de Pierre Plantard, que murió en el año 2000, quien decía ser uno de los priores o maestres del priorato de Sion. En concreto fue el último, pero también el primero de los priores. Bueno, ¿cómo es eso de que sea el primero y el último a la vez? Claro. Pierre Plantard, que como he dicho, murió hace unos años, se inventó toda la historia del priorato de Sion, y lo del párroco francés, y lo de los documentos que encontró. Todo fue una mentira que llevó hasta el extremo, haciendo él mismo los documentos falsos, y llegando incluso a decir que él era el sucesor de la corona francesa por la dinastía merovingia. La cosa se complicó mucho más, incluso llegó a decir que algunos miembros del gobierno del presidente Mitterrand eran miembros del priorato de Sion. Ahí es nada. Uh-huh. Al final, la justicia francesa juzgó a Planta y tuvo que afirmar que todo era una mentira, tras requisársele los documentos que él mismo fabricó y verse que eran una invención y que de antiguo no tenía nada. Madre mía, ¿hasta dónde llegó todo esto, no? Pues así es, esto fue un escándalo del que muchos autores aún tiran y estiran, Dan Brown y muchos otros, para seguir con esta historia entre mentiras y falsedades que ha sido múltiples veces criticada por los historiadores, que se han quejado repetidas veces de esa cantidad de literatura que, más que ayudar a formar en el conocimiento de la historia o de la religión o la cultura, distorsionan los hechos y abundan en sucesos inventados, ayudándose de otros reales, llevando al lector agua donde no sabe desenvolverse y llenándole de ideas que nada ayudan a su formación. Es curioso, y apunto de manera final, cuántas ganas en esta literatura y las personas que leen estos libros de encontrar descendencia en Jesús, descendencia de la sangre, o un priorato de Sion que proteja este linaje, cuando el único linaje que nos ha de interesar es ser hijos de Dios por medio de Jesucristo, nacidos no de la carne ni de la sangre, sino por el bautismo. Y esto no lo enseña ni lo protege ningún priorato ficticio buscando el poder político, sino la Iglesia Católica de la que somos miembros por la gracia. Pues sí, pues meridiano, Vicente. Ya te podemos despedir y de verdad muchas gracias y hasta el próximo día. Hasta luego, gracias.